Dio alla 5 di mezzo. Ah no, alla 6. Che non irà diretto? Se vuoi restarlo sta pronto per loro? Dai, vale. Como vamos a trabajar en la próxima tarde en torno a algunos aspectos, no son todos, ¿no? Realmente, pero de hecho, comienzo que hay una dimensión ideológica. Uno de los modos en que la crítica interviene históricamente y de aquí, ¿verdad? Entonces, en relación con esto, escribió algunos textos, no sé si lo mencionaré todos en clase, no, pero que pueden mostrar, algunos sí, claro, tratados en concreto, escribió un texto de Baudelaire, un texto de Benjamin, que comenta el texto de Baudelaire, luego la segunda introspectiva de Nietzsche y un comentario, un sal en torno a esta segunda introspectiva de Michel Foucault, ¿no? Que está en una compilación del poder. Sobre Nietzsche, la filosofía, la genealogía y la historia, ¿no? Esto que este material, más o menos, se relaciona con la temática de la definición de lo moderno, la definición estética. En términos de dar coherencia a los temas que voy a tratar en clase, la época que la España tiene que ver con la importancia de la llamada modernidad, no importa si fue modernidad, modernidad, igual, todo es modernidad en este momento, tenemos un poco de tiempo de hacer. Luego, en más concretos, lo que es en la relación de la literatura y finalmente lo que esa experiencia moderna implica los efectos de considerar el sentido ontológico de la obra de arte. Es una forma grande de decir por qué la obra de arte es una obra de arte. Eso es una forma exclusiva de considerar el arte, ¿no? Bien. Eso es lo que ya ha sido en el campo virtual. Por supuesto, voy a hacer que a una poco de clara, como el estilo clara, un poco de forma complementaria, no por el libro, me ha costado un libro prácticamente cariado, colocado ahí, en variado, en el estado de la universidad, en el acceso, ¿verdad? Así lo podéis ver, en la realidad, si se corre la cuenta de la universidad de cada uno de ellos, en el tiempo de año, ya. Ya soy muy escéptico con respecto a lo que se cuenta de la prensa, de la lectura, ¿no? Bueno, pienso que la lectura no es lo que se pueda enseñar, el deseo de saber, la curiosidad, la lectura, ¿no? Es una experiencia curiosa, la cual la población joven tiene sin curiosidad, y a mí me cuesta pensar que se han salido la curiosidad. Ahí y habría que cambiar el modelo de transmisión de la cultura en función de esto, ¿no? No tener tanto fracaso. De la convivencia de la labor y de la educación y todo eso, la verdad es que me parece que no fue y lo que se puede hacer ya en un sentido de la cultura y no voy a mejorar las nuevas camadas de estudiantes que habían de trabajar, pero sí pongo el material para que avisaros que pese a una cosa saludable, yo estoy enfermo y me tienen que hacer una prueba un poco larga el día lunes próximo. La verdad es que el lunes no voy a dar. El martes sí, el resultado es el lunes no voy a dar. Entonces, el tema que quería hablar hoy. Tema grupos. Hay un colega vuestro que es Senegal. ¿Está aquí? ¿Es tú quien me escribió o soy yo Senegal? Sí, yo soy. Bueno, luego hablamos, ¿eh? Sí, luego hablamos con el tema de grupos. ¿Todo el mundo está colocado en un grupo o hay algún grupo que llega? ¿Qué crees? O sea que la semana que va, viene yo cierro, el martes, ya no se puede cambiar de grupo, ya no se puede cambiar de lunes, ya no se puede cambiar, hay que poder trabajar, y el que no esté colocado, va a evaluación la segunda. Yo había recibido un correo de tratar de grupo, ¿verdad? También me dijeron que la una compañera que iba a enviar un correo. ¿De qué grupo de hecho? De uno que hacía la última vez de la tarde. Sí, he recibido. Somos dos grupos ahora mismo de trabajo. Que no, somos dos grupos. Uno tiene todos los miembros apuntados ya en el ordenador y el otro te faltan cuatro nombres. Ahí que supongo que es por el email dos nombres. Bueno, esto lo resolvéis lo antes posible, siempre por mail, La razón es que a veces hay dos grupos sobre el mismo tema, no hay más remedio que la carta es limitada. Tendréis que coordinar cuando tengáis un tema con dos grupos sobre el otro grupo. La exposición del trabajo. Forma parte también de eso, ¿verdad? Y una observación general para que no perdáis tiempo viniendo a leer. Primero, un tema de investigación es un tema de investigación. Si tenéis que investigar, pues yo no tengo que dirigir el camino, parte de la investigación. Yo puedo considerar lo que me proponéis. Pero no se libertad para que yo diera la bibliografía, ¿no? Porque no la puedo dar, la mayoría de los casos la puedo dar. Pero es un caso de que, si no, no se investigará. Eso es lo que se llama humanidad, social, fundamental, aprender a utilizar. Regla número primero, o sea, que no me vengáis a decir, bueno, nos vemos que esto es un poco largo, no fue recomendarme la biografía, no, no voy a recomendarme la biografía. Ya le he recomendado la general, la tenéis ahí. Y la biografía general, a leer los manuales, mirar el tema dentro de esos manuales y a ver hacia dónde deriva. Una vez que tenéis tu idea sobre el tema, venís a consultar. Segundo asunto. Echar el trabajo repartiéndolo bien, es decir, se puede hacer un trabajo sobre una temática, se puede hacer un trabajo sobre una obra, se puede hacer un trabajo sobre un autor, tener libertad de decisión. Puede decir, bueno, pues nosotros vamos a hacer la lista, no la exposición, ¿no? Alguien va a hacer la exposición muy bien sobre la lista, pero vamos sobre este autor, que es esta obra, ¿cómo es su opinión? También esto es lo que hay que valorar. Si lo habéis encarado bien, si lo habéis hecho trabajo de equipo, si habéis tenéis tiempo, que hay un montón de meses. Bueno, no sé si me puedo preocupar, sí. Y cuando venís a consultarme, algo escrito siempre, sabiendo lo que vais a consultar. No, no sé, en fin, yo... No, aquí no. No se consulta. Primero hay que estudiar, mirar y anteriormente antes de la ¿de acuerdo? Yo estoy todos los días aquí. Menos el miércoles estoy todos los días. De manera que no me preguntéis, ¿el horario del despacho? No, más o menos a las 11 estoy. De 11 a las 6 de la tarde. Jueves y viernes puede ser toda la mañana. Tendréis que citarme, no puede venir a trabajar por la mañana, ¿eh? Pero me parece que no es fiscal. De manera que hay bastante, estoy bastante disponible para hacer. ¿De acuerdo? Voy a recordar también que hay un mes, hay tres horas que dedico exclusivamente a consumo. Tres martes del mes de abril, ¿eh? Van a estar exclusivamente dedicados a consumo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues retomamos. Bueno, ¿alguna duda más? No sé, porque yo no. ¿No? Vamos a ver. Que el romanticismo introduce la posibilidad de algunos elementos que son importantes, son decisivos para la definición, algo más importante, ¿no? La definición moderna. En primer lugar, los románticos son los primeros modernos en sentido estricto. Ya veremos que no es exactamente así, porque esto arranca de una polémica que ya en Francia en el siglo XVII. Pero, en el seno de la academia, ¿no? Esto es un dato anecdótico de todo un tipo de modernos y antiguos, modernos clásicos. No, los modernos modernos, como los que también nos atañen, son los románticos y toda la tradición que arranca en el mundo. Hemos definido algunos aspectos del romanticismo que nos importan para el exterior, para la estética contemporánea y para el arte. Así que uno era una nueva idea, un imperativo de la unidad, de la consumación de la completitud del espíritu de la cultura europea en torno a una. aspecto de la condición individual, ¿no? Se vive de un individuo emancipado, solitario, se vive en un ambiente urbano, que necesita, bueno, reencontrarse con la comunidad originaria que él imagina estuvo en la cultura europea, esta coherencia, esta armonía con el cosmos, que es lo que los románticos hablan, reclaman, representan de manera visionaria. Eso sí nos queda uno. El otro aspecto importante en el arte del romanticismo era la tesis o la idea de que el arte es una forma de conocimiento válido y ya no es ni apariencia, ni copia de algo que ya está afuera, ni apariencia. Sino que contiene un valor de verdad, de autenticidad, que se funda en otro tipo de experiencia, en esta experiencia ordinaria, que ya en el romanticismo, antes de su experiencia, venía la experiencia estética. Hablamos de Schopenhauer, de su idea de la experiencia estética como experiencia estática, en la mediatez musical, en la producción de la hoy, que era el patrón, el paradigma de este tipo de cosas. La encontramos por doquier en la literatura, en la cultura, en la pintura, en la arquitectura, ¿no? El impacto que producen algunas obras arquitectónicas que podría ser incluso sublime, esto es un tópico del romanticismo originario y muy propio de la cultura contemporánea también. Tan asombrado está, tan arraigado está, que muchas veces me he encontrado en los museos, gente que mira extasiada en el bloque de piedra, o sea, no tiene ninguna forma, si es un sitio de un cubo, digo, así que no quiere decir nada, no representa nada, no. Pero se ve, el individuo se ve muchas veces forzado, luego vemos este ejemplo de esto, a tener esa experiencia estética como tal, porque así se ha sido educado. La experiencia estética es una herencia también del romanticismo. También vimos que ya tenemos una nueva idea de verdad, una nueva idea de la generalidad del arte. El arte tiene algo sagrado, y viene a sustituir la religión, y tiene sus sacerdotes, sus oficiantes, que son los artistas, que son sus iglesias, que son los grandes museos, ¿verdad? Y están de la vida hoy. Vamos ahora a la clase de neurogestión que quiero mostrar. Primero tenemos, voy a poner aquí el hegeliano. Esta transformación que se produce en la cultura que llamaba la medida occidental, este cambio permanente de la cultura occidental europea, que queda registrada según el propio Hegel, con cuidado en el arte. Tenemos aquí, he escogido una imagen cualquiera de la Wikipedia, que está buscando el estudio de Nietzsche, me salió esto, esto es un artículo de Dios de Nietzsche, Dios de Vino, una copia romana, de un restaurante griego, muy bella, por cierto, con todas las características de la. Antigua, la posición del reposo, las medidas son canónicas, sistemáticas con otras proporciones. No puede haber nadie con estas proporciones, son áureas, la textura, la textura del reposo, que está rodeada, lugar, tanto el lugar de la ciudad. Toda consideración sobre esta colección, nos va a poder consumir, porque está claramente relacionada con la vida de Obey. La primera, el intercambio que se produce, el cambio que se produce de pensamientos estéticos, lleva a la transformación de la vida de belleza en un decoro. Que este es un texto difundido, presentado por Rafael. Es un texto escrito en su firma, decorum, decorum, decoroso, adecuado, tiene lo adecuado, ¿verdad? Porque en un lado, antiguamente se tenía la perfección de la belleza, aquí, ayudado en adecuación y la estética de decor. En este Cristo descendido de Manteña, ya Cristo, la imagen de Dios, la condición de Dios importa menos que la técnica. Que se representa aquí, que un poco la atención de la representación deriva superficialmente, subliminalmente, a la pericia del pintor en poner el cuadro en perspectiva, Esto es simplemente un pretexto para mostrar la maestría de un arte que se ha emancipado de su función puramente representativa. Hegel dirá entonces que estamos en un momento en que el arte ha muerto, ya no entabla ningún tipo de relación con Obero ni con lo decoroso, que mantiene estrictamente dentro de las partes y los límites de la técnica. Es decir, es una recreación del artesanado, o sea, reinscripción de la función artesanal del arte en otra dimensión. Maniera, ¿no? Este tipo de Cristo manierista. Lo mismo vemos aquí, una sobre el barroco. Lo que veis aquí es la escalera de la biblioteca laurenciana en Florencia, laurenciana es como aquí, la biblioteca laurenciana de Lorenzo Magnífico, está hecha por Migrán. Esta obra, que es una relevante de Marroco, segundo renacimiento, justamente por los peldaños que es la escalera del Seine. Como puedes ver, tiene una forma curvada, ¿no? En su libro sobre el barroco, Westing, esta obra, un ejemplo de una forma que se emancipa de nuevo de la función, así como en el otro caso la perspectiva quedaba emancipada de la función significativa, no hay ninguna necesidad de poner el Cristo en perspectiva, sino para describir la propia perspectiva. Aquí lo mismo, ¿cierto? No hay ninguna necesidad de que los peldaños del centro de la escalera tengan esta forma abombada. Esta es simplemente una. Un elemento, una innovación introducida por el propio artista, la forma de la función. Un arte que se sobreponga de un lado a la representación y la función representativa, de otro lado a la función misma arquitectónica, en este caso, introduciendo un elemento que parece decorativo, pero que a su vez, bueno, da por resultado una tarea bellísima, ¿verdad? Todavía cuando uno la ve, Diego es todavía lo demás, es una familia que no eso abre el camino, el arte, a la expresión. Si el artista, si el arte, empieza a desengajarse de su entrañarse, de la necesidad de tener que representar un contenido específico, que de cual ser, decimos que en el paso de los artistas del Renacimiento, que trabajaban para el gran comandante, que era la Iglesia Católica, de todos, o sea, todos tenían que adecuarse a ciertas reglas, o sea, los ángeles tenían que tener un color para sus vestimentas, Jesucristo tenía que tener un tamaño, la Virgen de otro tamaño en relación con los personajes que tenían en el cuadro, es decir, no había tanta libertad de creación como hoy en día se encuentra nada, todo lo contrario, había unas pautas incluso muy estrictas, muy estrictas, que estaban pautadas, que estaban definidas con los gremios, que trabajaban los gremios pintores, los gremios artesanos, que intervenían en la fabricación de estos objetos, y había que cumplimentar esas reglas, y eran casi como las normas de la fiscalidad que se tienen hoy en día para construir los edificios, ¿no? Que mandan, por ejemplo, los enchufes, que tienen que estar, el tipo de aislamiento que tienen que hacer, para pensarlo aquí, pero para los cuadros. De hecho, entonces es que de golpe pues, un artista se salga del marco de la pauta de su gremio, ¿no? Y decida que los peldaños de una escalera van a tener esta forma tan peligrosa, como la escalera de Miranda en Florencia, o que de golpe, ¿no? Un personaje menor adquiera tanta relevancia en un cuadro. Pedro, alterando las condiciones que se entorpean de este tipo de representación, esto implica que se está utilizando aquí, se abre un camino dentro del arte, dentro de esa actividad a la expresión. La expresión conlleva dos formas de comunicación. El arte, que se separa, se pluraliza, no se ve, está clarísimo. Seculariza en el sentido de que separa la función religiosa de la religión estricta, que es una religión que sacraliza, sustituye, suplanta su objeto de culto por la propia obra de arte. Es decir, el germen, por decirlo así, de la obra de arte, si tenemos hoy en día como obra de arte, sale de aquí, sale de que, bueno, pues ya no se hace tanto el culto a Moisés como piedad, ¿no? No es la piedad lo que se representa ahí, sino el objeto en sí, la piedad de Milán. No se ve la representación, se ve el objeto, y ese es el objeto al que da lugar a la autonomía. El segundo, la segunda forma de autonomía es la autonomía propia del artista, que se separa del gremio, entra en el mercado de trabajo, adquiere estabilidad, dinero, bueno, la mayor parte de los talleres y emplea muchísimos artesanos, se llama, los artistas son muy conocidos, son muy famosos, ¿sí? En esta época. Y entonces, la autonomía del arte, si es un ejemplo, la aparición de ese tipo de un bodegón, de una fuente construida. Porque el arte, vamos a decir que está así autonomizado en la medida que se presenta el mismo. O sea, el interés que puede tener un código construido, una fuente construida, es decimos que no hay ningún motivo mitológico, ni de bíblico, ni de historia sagrada, las escrituras, los evangelios, nada. El objeto en sí es sumamente trivial. Lo que es trivial, naturalmente, es la maestría de la obra. Es el arte mismo el que es protagonista de esta obra. Y, del mismo modo que el arte entra, ocupa el lugar que antaño ocupaba. participaba, que es la siguiente representado por él, aparece el arte del autorretrato. La mayor parte de las obras antiguas medievales son anónimas, como siempre. Mucho, hay algunas firmas, las catedrales, las piedras, el taller que ha pisado la piedra, y sabemos por algún plano que se conserva, el nombre de algún arquitecto, etcétera, que tenemos en grupos históricos, antiguos, sabemos que son conocidos, pero son un poco el producto de la leyenda. La verdad, la asignatura, la firma, la aparición del artista como tal es un fenómeno que empieza a ser moderno. Es aquí, parecido a Santa de la Sagrada Corazón de Jesús, que aquí en un cuarto, es Durero, representado por Cristo, postura, él se coloca o se presenta con algunos artistas como Rembrandt, toda una obra, toda una serie de autorretratos que hace de sí mismo a lo largo de toda su vida. Bueno, muy joven, maduro, desesperado, enfermo, viejo, sin saber, esta puesta en escena del artista, naturalmente, también un indicio de que estamos avanzando hacia una nueva condición, una nueva existencia. Este ejemplo que traigo aquí pertenece al pintor de Werner, Kurzner, que mencionamos en el buque en sus conferencias, en el buque sobre todo a lo largo del castro alemán. No es un romántico, se puede decir que es un proto-romántico, es decir, una diferencia. ¿Qué tiene este cuadro? Particular, como veis, es casi abstracto, con manchas de luz y color, es un paisaje, pelaje en la mañana o en la tarde, y no sé si lo he mencionado, pero están teniendo características de experimentar con la capacidad de las cosas. Entonces, lo que se podía hacer era fijar en los ojos, se lo aguantaba, aguantaba todo lo que podía, como no podía más, pintaba la lente y miraba hacia el sol. Entonces, yo lo pintaba el paisaje con los ojos que me habían quedado después de los procedimientos. Por eso estaba interior, ¿verdad? Bien, este tipo, por ejemplo, de investigación, vamos a llamar así, en el universo interior, en el mundo interior del artista, ya es típicamente, ¿no?, claramente romántica, típicamente moderna. Y de aquí, después del 19, se colocan, pintan, viajan, vayan, tanto es así que Hegel también se quejaba de esta modalidad romántica, de la relación histórica, de la artística, diciendo que dice la historia, el asunto de la historia. No tiene nada que ver con el arte, claro, que él asociaba siempre con la técnica, la disciplina y el trabajo. Así es, si hace la parte de arte, basta con emborracharse, entonces hay que cada visitante a una bodega. Por caso, una cava de champagne, salían los hombres normales. 2018 a 2025. El gobierno provincial que no forma parte de la tarea de la ¿De qué es un Cristo descendido? En donde Hegel es un representante del cristianismo alemán, contemporáneo, y el tipo de obras que dan lugar al cristianismo romano. Aquí tenemos un cuadro de Bacon, el cuadro de la izquierda, que es una lectura del cielo del retrato de Velázquez, de Papa. Bacon hizo una serie de pinturas, de interpretaciones, en donde lee, entre comillas, o escribe, o desentraña lo que se ve detrás de la frase impresionante de Papa Inocencio X, que bien podría estar ahora en Libia, porque es una especie de monstruo perro de Marababa, ¿no? Que ve mucha expresión. Y todo el horror que hay detrás de esta imagen está plasmado en el lo cual implica que detrás de esto hay la idea de que en toda obra de arte, se puede decir canónica, hay una superficie que es posible transponer en busca de algo simbólico, oculto, realmente que está detrás de esto. Puede ser representado. No hay superficie de la obra, sino que podemos ir más allá. La obra entonces se convierte en un objeto de capas infinitas, ¿no? Que es lo mismo que una obra literaria, posibilidad su capacidad semántica, su potencia semántica, que es infinita. Semiótica, aún más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay este otro ejemplo, que es que en la época del arte contemporáneo, el arte moderno, en nuestra época, o bien el arte de la representación suscita dentro, sentido dentro de la historia, es una arte historicista, como se llama en el caso de Bacon, que revisita una obra del pasado para darle un nuevo sentido, para que se la reinterpreta, como se hicieron un remake cinematográfico, o bien se mezclan las técnicas, usando fotografías, construye un retrato cubista de su propia madre. Los trabajos de Hoffman con fotografías son muy interesantes, muy buenos, son cuadros bastante grandes, la forma que compone estas fotografías, a base de recursos, pegados y pasos, permite construir espacios virtuales con planos de toma con pocos, no se ve otra, no se ve aquí, ¿no? Bueno, malo lugar es que es un ejemplo de un cuadro abstracto, yo vi a Duchamp, el desnudo que desciende la escalera, y la representación, ya salía la expresión, la necesidad de la expresión. Esto es equiparable al Cristo de Mantegna. El Cristo de Mantegna es la representación de la forma perspectiva, el desnudo baja la escalera, desciende la escalera, esa es la representación el ensayo de utilizar la técnica del cubismo para la representación del movimiento, sin usar la fotografía. Bien. ¿Para qué traía estos ejemplos? Básicamente los traía para que vean que en el arte moderno, empieza siendo un desvío indelicado, con nada relevante en la forma, que empieza en el barroco, un desvío que tiene de una parte la investigación formal, de otra parte la investigación, la libertad de la investigación temática, la apertura expresiva, que también se ha sucedido en el barroco, una nueva tematización, que paulatinamente observamos que va a desembocar en lo que después una reflexividad romántica. Es decir, es un arte, lo mismo será en música, lo mismo será en pintura, en música, en arquitectura, en literatura, que paulatinamente vuelve sobre sí. Encuentra su propia configuración, o bien el motivo de su propia historia, el arte se reconoce como un objeto histórico, que tiene un proceso, que puede ser revisitado en el pasado, o bien vuelve sobre sí, en el sentido de que vuelve sobre el modo en que se produce, en ese archivón, literatura se ve muy limitado, ¿no? También, pero además es una cuestión de la novela, más la lectura, en fin, la novela y la literatura y la prosa, ¿no? Digamos, la poesía, que empieza a trabajar con el símbolo, pues entonces se convierte en una elaboración de su propio género, una reconstrucción de su propio género. Hoy en día tenemos algo de esto, bien. Moderna que vive de la literatura, la cuestión de paradigmática aquí, un buen amigo Enrique de la Matas, que es un literatura, es una especie de híbrido entre la ficción y el ensayo, la realidad y la imaginación, y compone esos artefactos en donde el lector vive literariamente, hace de la vida literaria, de vivir literariamente literatura. Es un tipo romántico también, recordarse lo que decía Friedrich Schlegel, de literatura de la literatura, poesía de la poesía, filosofía de la filosofía, ¿no? Es terrible, típico. Bien, entonces, esto era, tiene la función de ilustrados que hay una, se van convirtiendo sobre este periodo moderno, una serie de factores que permiten que la condición moderna, la representación de la vida cultural, de la vida social como moderna, adquiera este cariz están en el diferente artístico y estético. Cuestión, nos invocamos en la cuestión acerca de eso. Si yo digo, lo moderno, si esto es una pregunta. La primera es una pregunta de tono. Lo moderno, si tuviese que definirlo, se lo asociaría a qué. No me no quiero una definición académica, hay que una definición que no, es una definición del contenido, pero digo que modernidad. En común la antigüedad y la modernidad. Repito, ¿qué tienen en común modernidad y antigüedad? Si no está complicado, son dos épocas, ¿verdad? Para que haya modernidad, eso es importante. Son dos épocas, es una época. Para que haya una época moderna, es necesario que el tiempo histórico se ha epocalizado, vamos a decir, se ha dividido en periodos y se ha cualificado, ¿verdad? La modernidad es una cualificación del tiempo histórico. Tiempo histórico, moderno quiere decir presente, actual, modernos, modernos, modernos, actual, presente. Esta época. Esa época actual. Cuando digo modernidad, estoy diciendo que hay un periodo, más próximo, el pasado inmediato, futuro inmediato y el presente, que son diferentes del pasado más antiguo y probablemente del futuro. Y vosotros, a ver, ¿sois modernos? No lo habéis planteado, ¿ya? Pero es que ser moderno no es lo mismo si pensamos en modernidad. Si nos focalizamos, por ejemplo, en la época del Renacimiento, que ya se establece una diferencia respecto al pasado, que la modernidad se establece, por ejemplo, los siglos claros. O, sí. O la modernidad que incluso establece los pensadores de los años 60, cuando hay que establecer pues, muy bien, lo siento bien, recojo de primero, lo primero que tenemos que ver es que la definición de modernidad cierto tratamiento de la historia. Y una descronificación, o sea, la transformación del presente se extrae al orden cronológico. El presente no es solamente un paso del tiempo cronológico. Hay una operación exclusiva, mental, racional, en la cual pues, un tipo de experiencia, la presente, se recalifica. Ya no es simplemente un hito del proceso nuevo. En el segundo elemento, que se ha presentado, que hay muchas formas de ser moderno. La primera de todo ello, porque hay muchas maneras de considerar el tiempo histórico y los tiempos históricos como los que vivimos ahora. Tenemos una modernidad que remite a un cambio en la dirección científica, la ciencia. Después de Galileo, Newton, ciencia moderna, ciencia experimental, y la conservación de la experiencia del mundo, de la formación más tipo de deductivo, eso es ciencia mucho moderna. Eso es una modernidad. Una modernidad es una cartesiana, la aparición del querido sujeto en los días. Como eje central, este del cual se piensa el conjunto de la persona. Tenemos una modernidad también artística, con la función estética, la experiencia estética, como hemos visto hasta ahora, la sensación del placer y del gusto, esto es moderno. Tenemos, por último, una modernidad romántica o post-romántica, la iglesia urbana de final del 19, que da comienzo a toda una tradición de grandes transformaciones, las plásticas y en las artes en general, se registra en su iglesia. Tenemos que colocarnos aquí, en este capítulo. Entonces nos vamos a referir a una en particular. Y esa condición moderna, que ya se ha mencionado, o alguien ha mencionado también, no se lo ha mencionado, pues ahora está asociada con dos momentos, ¿no? Un momento de una modernidad ascendente, está de algún modo formulada en el programa ilustrado, bien las líneas que abre el romanticismo, y una modernidad descendente, una segunda modernidad, también llamada postmodernidad, en la que la necesidad de la construcción de algo nuevo es sustituida, por decirlo así, por la revisitación del pasado. Esa es la definición que yo hago. Entonces, lo primero que yo quiero marcar y que muestro en este momento hace un año que viene, es que la definición de lo moderno presupone un cambio en la manera de relacionarnos con la historia y que en alguna medida el arte, la filosofía, la política, el derecho, la acción especulan, en el sentido de orden, especulan, piensan de alguna manera y reflejo esa nueva manera de pensar la historia. De manera que podemos aproximarnos a los cambios en tiempos modernos de esta doble manera, de esta doble procedimiento, interpretando, tratando de entender qué es lo que algo nuevo en la idea de lo moderno, nace en la primera mitad del siglo XIX, en segundo lugar, cómo se representa en la obra de algunos casos de estudio de texto de hoy. Bueno. Gracias.